Paz para todos, que Dios los bendiga. ¿Saben que yo cuando elijo los textos o los temas de predicación, yo soy muy libre, nunca me ato demasiado a alguna cosa temática, pero las épocas del año para mí cuentan, o sea, Pentecostés, Navidad, Adviento, todas estas cosas yo las miro, Cuaresma, me gusta estar en tema. Pero no soy rígido. Para hoy miré a ver qué dice, cuál sería el leccionario de hoy. Y había un texto para el día de hoy del profeta Daniel. Un texto muy apocalíptico. Pero como miré el texto y no lo entendía tanto, dije, no me voy a jugar con esto. Entonces lo salteé. Y me fui al Apocalipsis de Juan. Y como yo estuve predicando acá Apocalipsis 4 hace bastante poco tiempo, harán 2 meses, entonces digo, ¿por qué no hacemos Apocalipsis 5? Entonces sí, los voy a llamar a que leamos Apocalipsis 5, pero vamos a hacer primero una introducción. Algún día me voy a animar a predicar también lo de Daniel. Será algún día que lo entienda un poco mejor, no todavía. Algunos que hemos leído distintas interpretaciones de este texto de Apocalipsis, y hay muy variadas interpretaciones, algunas tan desopilantes como los comentarios de Marito, otras son aterrorizantes, otras son sumamente interesadas políticamente, entonces siempre los malos son los otros y los buenos somos nosotros. Hay todas esas lecturas, entonces que a ellos les caiga un apocalipsis y que nosotros nos salvemos, hay todas esas lecturas, hay. Y algunas que son las que más me gustan a mí, están ligadas, como nos recomienda, por ejemplo, don Juan Stamm. Juan Stamm es un viejito que quisimos traerlo el año pasado, ya está tan viejito, vive en Costa Rica, que no quiso viajar. Pero él ha hecho una serie prolongada de comentarios sobre Apocalipsis y él sugiere que la mejor lectura del Apocalipsis es la lectura litúrgica, la lectura cúltica. Dice, por eso empieza el Apocalipsis con un pastor que está lejos de su congregación. Por tanto, no goza de esa comunidad. Dice, pero en un día del Señor, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y le empiezan a suceder cosas que nosotros llamaríamos un éxtasis. El tipo es levantado en el Espíritu y tiene un encuentro con el Señor de una manera, de un Señor que él había conocido de otra manera, y lo impacta. Dice, cuando le vi, caí como muerto. Y empieza allí otro relato distinto de su encuentro con el Señor y Dios le da entonces una visión para las iglesias que estaban sobre su corazón y bajo su supervisión. Y tenemos lo que son los capítulos 2 y 3, mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, Sardis, Pérgamo, Esmirna, etc. Y en medio de ese encuentro, es como que termina una etapa y empieza otra. Capítulo 4 dice, y oí una voz que me dijo, vení. Vi una puerta abierta en el cielo, una voz que me dice, subí acá. Y desde ahí las cosas se veían distintas. Y me encuentro, dice el autor de Apocalipsis, en un culto de otras dimensiones, de otras características celestiales. Y veo unos seres rarísimos, llenos de ojos, etcétera, etcétera. Hemos charlado sobre eso hace un par de meses. Y lo que sí le impacta a él es que estos seres se dedican a adorar. Y en medio de toda la convulsión histórica, los seres dicen, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y sucede ahí una adoración enorme de otras dimensiones y de otras características de la que Juan nunca había participado. Y cuenta eso, como que eso es parte de nuestra vida. Dicen los estudiosos que todos estos himnos ya estaban compuestos y eran los himnos que cantaba la iglesia. Lo que hace Juan es ponerlos en una nueva relación para darle ánimo a la iglesia de Dios para vivir tiempos difíciles. El único objetivo del Apocalipsis, dice, es un objetivo cúltico que trae esperanza y consuelo al corazón del creyente. Vamos a leer el 5, después de esta introducción. Dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Es palabra de Dios. Es culto. ¿Sí? Es culto. Bienvenidos al culto. O sea, nosotros somos invitados a este culto, seguramente porque lo necesitamos. Dijimos que Apocalipsis fue escrito para la necesidad de consuelo y de esperanza del pueblo de Dios. Así que vamos a leerlo desde ese lado. ¿Les parece bien? En el capítulo anterior, en el 4, la visión grande es la visión de: hay una puerta abierta en el cielo y por la puerta se puede ver que hay un trono. En el trono hay uno sentado. Y decíamos hace un par de meses que esa sola foto, por decir de alguna manera, es de suficiente consuelo. Primero, porque los cielos no están cerrados, sino que están abiertos. Segundo, porque se nos invita a subir. Tercero, porque lo que se ve es que hay gobierno. No es el reino del caos que nosotros vemos acá abajo, sino que hay un trono y en el trono hay uno sentado. Así que eso ya es suficiente consuelo para ir mirando cómo va a seguir la historia. ¿Está bien? De ahí para adelante, el que está sentado en el trono es el que está gobernando y recibiendo la adoración. Pero en el capítulo 5 que leímos hoy, dice que vi que en la mano del que está sentado en el trono, la mano derecha, hay un rollo. O un libro, dicen otras versiones. Antes no había libros encuadernados así como los nuestros de hoy. Eran rollos. Dice, y resulta que ese rollo que estaba ahí, alguien pregunta, una voz de un ángel, un mensajero enorme, dice, ¿quién es digno? ¿Quién tiene derecho a leer lo que dice ahí? Nadie. Nadie. Está cerrado, bien cerrado, con 7 sellos, es una manera de decir completamente cerrado. Está escrito por dentro y por fuera, como todo esto de acá, que no hay derecho y revés. Es todo lo mismo. Los que tienen ojos adentro y afuera. El libro está escrito adentro y afuera. No hay derecho y revés allí. Es todo a la vista. Interesante eso. Y dice, no hay nadie. Y yo lloraba como loco. Lloraba, lloraba. ¿Y por qué lloraba Juan? Yo creo que el mejor entendimiento de esto. Porque acá hay dos cosas que son las que nos van a mover. Solo dos cosas. Una es entender y otra es adorar. Y cuando me digo entender, digo, todo este dolor que vive la humanidad. El dolor de conocer y de no conocer. El dolor de la guerra, el dolor del trabajo, el dolor de la construcción y de la destrucción, el dolor del pleito, el dolor que vive la humanidad, la angustia que el ser humano vive por miles de razones, por amar y por dejar de amar, por ser amado y no saber aceptar lo que recibe, por los miedos que vivimos. ¿Cuántos dolores hay en la historia de la humanidad? ¿Quién sabe? ¿Cuánta sangre derramada en la historia de la humanidad? ¿Quién sabe? Dice la carta a los Hebreos que todavía la sangre de Abel sigue gritando desde la tierra. Desde Abel para acá, mire que ha habido sangre derramada. Y para mí es el entendimiento de, ¿tiene sentido la historia? Es la gran pregunta. ¿Tiene sentido la historia? Y Juan dice que nadie nos va a decir para qué tanto dolor. Nadie los va al final a aclarar cuál es el sentido de esta historia tan trágica del ser humano. Y si yo lloraba muchísimo, lloraba, hasta que vino un anciano, me puso una mano en el hombro y me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ya ha vencido. Y él tiene derecho de abrir y leer. Me gustó la figura del anciano, porque yo ahora ya estoy grande, ya somos abuelos varias veces, y me gustó que venga un anciano y nos diga, pibe, esto tiene solución. Pibe, aquella verdad antigua de que el Cordero fue sacrificado y que Cristo Jesús ha sido sacrificado y ha sido resucitado y subido a los cielos, esa es la lectura de la historia. El león de Judá, la raíz de David, ya está. Eso está, son maneras de llamar a Jesús, maneras históricas de llamar a Jesús, de decir, esto es suficiente, no hace falta nada más. Y yo miré para ver dónde estaba el que iba a venir y en vez de ver un león, ¿qué vi? Un cordero. Y resulta que el cordero que estaba de pie había sido sacrificado y estaba de pie y podía leer. Y el texto nos va a decir después que sí, que leía y que se iban desatando sello por sello a ver qué había por delante. Yo digo que acá el punto es la única perspectiva posible de descifrar la historia humana es la del Cordero. Hace muchos años, Daniel García, quien fuera profesor mío en el IVA, había escrito una hermosa monografía que se llamaba La Guerra del Cordero. Hermosa, que creo que habría que republicar eso. Y él decía que la única perspectiva, la única manera posible de encarar esto, no es de quién es el más fuerte, quién es el más vivo, quién es el más pícaro, quién es el que pasa la mejor noticia, mejor pasada y gana más audiencia. No. La guerra es la guerra del Cordero. Y la única manera de posicionarse para entender la historia y para entender la salvación es del lado del Cordero. Ocurre que a nosotros hay otras cosas que nos seducen. No seduce el poder. No seduce la viveza, la ciencia, la cuenta grande en el banco, la maña. No seducen aquellos que se la saben todas. No seduce estar nosotros en el lugar de privilegio o por lo menos tener el teléfono del tipo que está en el privilegio. Poder tener la foto de mirá con quién estoy. Somos codiciosos, cholulos y bobos. Por eso, lo que sigue del culto es determinante para entender la vida, pero determinante. Por eso hay un par de canciones que dicen lo siguiente. La primera dice, digno eres. Esta la canta un grupeto muy especial. Estos son unos cantores de primera, son el grupeto elegido, miren. Dice, cuando tomó el rollo el cordero, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, ese es el grupeto, esos son los que cantan, la pucha. Dice, estos se postraron. Tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones nuestras, y entonaban esta canción. Digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Acá hay un grupo bien heterogéneo, bien diverso, de toda tribu, lengua, de toda raza, bien heterogéneo, que rompe con la imagen de que estos son los buenos y estos son los malos. La imagen de raza, de color, de clase social, rompe todo y dice, no, él armó otra historia, él se hizo a sí mismo un pueblo. Y el Cordero es el redentor de todos estos y aparece una lectura nueva. No hacía mucho, estamos empezando la iglesia, no hacía mucho que solamente el Israel era el Israel que venía de sangre y que ahora había iglesias de todos los colores ya. Había iglesias de todos estos lugares que hoy están en súper conflicto. Allí estaban estas iglesias a las que se les escribe el Apocalipsis. Si ustedes buscan dónde están estas ciudades, están todas en Turquía. No es casual todo esto, Es para mirar. Yo digo, para leer así, con amplitud. Ustedes son legítimamente de Dios. No hace falta tener cierta genética, hablar cierto idioma, leer en cierto idioma. No hace falta todo eso. Esta es una lectura. A esta lectura se suma otra. El tipo quedó así, mirando extasiado, pero miré, oí la voz de muchos ángeles, empezaba otra canción por otro lado, miren lo que dice acá. Muchos ángeles que estaban alrededor del trono, alrededor de los seres vivientes y de los ancianos, una imagen brutal. Dice, el número de ellos era millares de millares y millones de millones, así que esto sí que es un coro, ¿eh? ¿Te gustaría cantar en un coro así, Ernestito? ¡Oh, qué bueno! Eran los chinos, claro, son muchos. Y empieza, dice, cantaban, como decía hoy Gaby, con todas sus fuerzas, no solo que cantaban, y que eran recontra millones de millones, que largaban el chorro de voz, dice, digno es el Cordero. El que ha sido sacrificado es digno de recibir, ¿qué? A ver, alguien que se machetee. ¿Qué? Poder, imperio. ¿Qué dice? Sabiduría. Fortaleza. Alabanza. Honra, gloria, riquezas. Son todas esas cosas por las que nosotros nos pasamos peleando toda la vida. ¿Qué es lo que buscamos? Un poquito más de riqueza. Ah, no tan, pero un poquito más de riqueza, un poquito más de alabanza. Che, loco, qué grande este tipo, qué bien que hace esto, qué bien que canta, qué bien que predica, qué linda empresa que tiene. Qué bueno. Muertos de ganas de que alguien diga eso de nosotros, y un poco más de poder. Que uno hace así, mueve un botoncito y dice, yo no soy cualquiera, yo tengo un poquito de poder, o tengo el teléfono del que tiene un poquito más de poder. Y lo llamo y... ¿Qué más hay ahí? ¡Sabiduría! Muertos de ganas de decir, yo la tengo más clara que nadie. Yo sí que sé qué es lo que está pasando y yo sí que la tengo. Renunciar a todo eso es la gloria. ¿Vos querés participar en el coro? El coro dice, la letra que tiene para cantar el coro es esta. Solo el Cordero, Jesucristo, el que fue muerto por nosotros, es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Todos los demás te van a pedir que vos les rindas eso. El patrón de la empresa quiere un poco más de gloria y un poco más de guita. El político quiere un poco más de fama, un poco más de poder. El tipo ilustrado quiere un poco más de sabiduría y un poco más de honra. Y así todos, todos piden que vos te le postres en algún ámbito, en alguna circunstancia, bajo alguna lectura que vos te postres y digas, qué capo. Y resulta que acá dice que no, que la alabanza tiene que ir para otro lado. Y esto de rendir alabanza y de postrarse solo delante de él, te cambia la perspectiva de la vida. Y entonces cambia tus objetivos y cambia el modo de manejar los deseos y el modo de manejar los valores. Porque siempre nosotros decimos, bueno, hay que volver a predicar valores. Estos son valores. Y esto modifica mi manera de valorar frente a quién estoy y qué merece esa persona, esa institución o esa circunstancia que está ocurriendo. Esto es muy fuerte. Entonces, este pueblo que se anima a cantar estas cosas es un pueblo medio especial, ¿eh? Medio especial. Se me ocurre que va a jugar de minoría. Pero es una ocurrencia mía porque lo que viene es más sorprendente todavía. Dice, y oí, cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto es culto. Es apocalíptico, pero es culto. O sea, el final de todo esto es que la creación le pertenece al Creador. Así empezamos en el capítulo 4. Entonces, toda la alabanza del capítulo 4 era porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad fueron hechas y existen. Y se adora primero a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas. Pero ahora se está hablando de Dios como redentor de todo esto que se ha perdido. Y dice que por fin toda criatura adora. Creo que esta visión litúrgico-apocalíptica de la vida nos puede ayudar. Creo que vienen tiempos en que somos bombardeados tremendamente por todos los medios posibles, y me parece que tienen todos los medios. Y somos bombardeados para postrarnos delante de todo. A veces nos postramos por sumisión, a veces por miedo, a veces por envidia, a veces por confusión. A veces nos postramos porque nos gustaría ser parte de todos esos que están cerca. Y esta invitación que hay del capítulo 4 y 5 es, miré y vi una puerta abierta en el cielo. En el cielo había una puerta y me dicen, subí. Ese subí es determinante. Es despegate. Subí. Para arriba, a ver, para arriba. No te arrastres. Subí. Subí. Subí y adorá. Adorá al Creador. O sea, tenemos mucho para trabajar acerca del Creador, la creación y nosotros como administradores de la creación. Tenemos muchísimo para trabajar de eso. No lo vamos a hacer hoy. Y después acerca del Salvador, del Redentor. Todos te van a reclamar que te postres y que adores y que envidies. Y esta es otra perspectiva. Despegate. Y unite a los que alaban y adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Esa perspectiva nos salva. En el mayor de los sentidos de la palabra, nos salva, nos preserva, nos guarda de dejarnos seducir o amedrentar. Entonces, el que adora de esta manera, el que sabe delante de quién se postra y delante de quién no se postra, va a condicionar también sus valores y sus deseos. Oramos por esto. Y después vamos a cantarnos el Kyrie otra vez. ¿Tá? Y a lo mejor alguna otra cosita. Señor, te buscamos en esta hermosa mañana de primavera, en que nuestros corazones están conmovidos, porque las cosas que suceden tanto en nuestro país, con la tensión interna de nuestro país y la tensión internacional, nos hace sentirnos muy vulnerables, muy desprotegidos, muy necesitados de tomar algunas decisiones que no sabemos ni cuáles son. Y necesitamos consuelo, guía, esperanza y disfrutar con los hermanos de la posibilidad de ya adorar de esta manera. Ayúdanos, te rogamos, Señor. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestros corazones. Así te rogamos, porque te necesitamos mucho. Nosotros somos los que rogamos tu paz y buscamos con esas mismas lágrimas de Juan, diciendo, ¿hay alguien que tenga entendimiento de qué está pasando? ¿Hay alguien que pueda decirnos para qué todo esto? Y queremos encontrar esas respuestas en vos. Ayúdanos a subir